che mi curano, la voce mi consola, luce dal bascuglio. Questa è l'ora. Don't do it, they won't let us do it. lies. You call this session, it's a part of education. They take away our liberties and change the constitution. We need a change for a better or for worse. Unite and fight for a way of life. We are the voice of America, yes, we are the voice. Don't you know it's true, so we are the voice. You're the lost and forgot self and the words and the lies and it's life. Take the power. We'll be right back. questa corsa e mi valutuccia. Santa di come di saluccia. Tu stammi trasera di vinto. Poppi e corpo da venire e vinto. Voglia preoccupazia, che sembra per sa azia. Voglia preoccupazia. Moja preoccupacja, jestem over za akcja. Moja preoccupacja. Puni mi se utrwa. Postali stekła na romba. I z prostej się tam zakon waży. Слушай свою душу и ничто не тражи. Моя преоккупация, я сама брза акция. Моя преоккупация. Моя преоккупация, я сама брза акция. Моя преоккупация. Now! Spoons, a todos mis amigos de todos los rincones del mundo, a todos los que sentís esto como parte de vuestras vidas. Somos un movimiento, somos una cultura. Hardcore es mi vida, it's my life. ¡A todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vosotros, desde 1993, Escuela de Odio, Asturias Hardcore. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi vida con esto crecí! ¡Con esto moriré el sentimiento hardcore! ¡Es mi vida con esto crecí! ¡Con esto moriré el sentimiento hardcore! ¡Es mi vida con esto crecí!